que suena. Y un nuevo día por delante. No es cualquiera, es este. Desde Mercedes, Buenos Aires, Radio Pública. Da gusto levantarse. El inconsciente es ante todo una curiosa memoria. Cuando se trata de un recuerdo inconsciente, su lugar de aparición no es necesariamente la mente. Puede manifestarse a través de actos impulsivos, como una serie de torpezas o incluso por una elección amorosa. Hablando con propiedad, esa vuelta al pasado no es mental, sino en acto. En los asuntos del corazón, no elegimos sino lo impuesto y no queremos sino lo inevitable. Bueno, buen lunes, lunes 11 de marzo, siendo las 20 en punto, muy puntuales en el día de hoy. Hola Ale, Otolini. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Buenas estás? Noches. Bien, buen lunes. Bien. Buen lunes para bueno, vos. Hoy tenemos una invitada deluxe para este especial del día de la fecha, la licenciada Lupita. Muy buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, noches. Ya se nos viene la noche. Ya. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted cómo anda, Condesa? Muy bien, muy bien. Contenta con el especial que vamos a tener hoy. Pues un tema que es muy convocante. O sea, bastante movilizador. Tal cual. Sí, hemos charlado, sí, hemos tenido charlas tendidas entre mates, té, café. Horas, horas de llanto, charla, alegría. Tal cual. El tema del día de la fecha es el amor. Y el amor de pareja, ¿sí? El amor entre dos seres. ¿Cómo se da? ¿De quién carajo me enamoré? Era la consigna del día de la fecha. Y esta pregunta, bueno, que en la editorial del día de hoy es una frase, un extracto de un libro de Juan David Ignacio, que acá la licenciada lo conoce mucho mejor que yo, pues es un psicoanalista, ¿verdad? Me pareció acertada ponerla en la editorial, más que nada por cómo se resume cuando dice que en los asuntos del corazón no elegimos sino lo impuesto y no queremos sino lo inevitable. ¿Qué me quiere decir el señor Juan David Ignacio con esto? ¿Qué queremos decir con Sanciada? Eso? Bueno, en primer lugar, si bien vamos a hablar del amor y el amor tiene diferentes formas, sí, y obviamente entendemos que el amor significa determinadas cuestiones para cada quien, es decir, cuando nos ponemos a hablar de amor, el amor tiene múltiples significados, tal cual. Depende de la cantidad de personas que haya y con quienes podamos también charlar. Pero bueno, en primer lugar, el amor es una emoción, ¿no? Una emoción que tiene su base en el cerebro, por más que siempre... Por más cuando, que dibujemos corazones. Tal cual, por más que siempre digamos, me duele el corazón o lo siento en el corazón, en el alma, no. Bueno, el amor tiene una base cerebral y manifestaciones fisiológicas. O sea, cuando vemos al ser amado, transpiramos, nos enrojecemos, real. Eso es real. Lloramos, sufrimos, nos divertimos, nos alegramos. Pero bueno, remitiéndonos a esto, y si bien la propuesta del día de hoy es aportar una humilde mirada desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿qué nos quiere decir con esto Ignacio? Bueno, que en realidad no nos enamoramos de quienes queremos, sino yo diría que nos enamoramos de quienes podemos. O sea, en cada elección que hagamos amorosa, hay determinadas matrices, determinadas cuestiones inconscientes, cuestiones con las que venimos, que hacen que no nos enamoremos de cualquier persona, ¿no? Tiene que ver con ciertas representaciones generalmente infantiles de nuestros primeros objetos de amor, ¿no? Eso es interesante. Por ejemplo, algo que es típico, que le pasa siempre, nos ha pasado, vos siempre te enamorás del mismo tipo. O sea, ¿por qué te gustan los tipos, no sé, de rulos, cantantes de rock, no sé? Un ejemplo, ¿no? Eso pasa, uno tiene un patrón. Sí, un patrón o lo que psicoanalíticamente se llama un cliché, ¿no? Es como si hubiese una matriz, como yo les decía, un modelo que hace que siempre la elección amorosa esté de alguna manera sesgada, ¿no? Por determinantes, por cuestiones que se repiten, ¿no? Y que tienen que ver con la historia de cada sujeto, ¿no es cierto? Cada sujeto, al momento de elegir su objeto de amor, inconscientemente repite ciertos patrones ¿no? Esa es la redirección que acá nos dice que se hace en acto. Tal cual, en acto, exacto. Eso es muy interesante. Muy bien. Ya está aprendiendo. Ya está aprendiendo. Y hablando así del amor, porque uno siempre dice, bueno, quiero encontrar el amor, o estoy segura que este es el amor. El amor en sí, hablando del término, ¿para todos es lo mismo el amor? ¿Hay una única definición? ¿Cuál es la certera? ¿Cómo es? No, claramente el amor no es lo mismo para todos. O sea, cuando abrimos el programa, claramente dijimos algo de eso. Si yo le preguntara a usted qué es el amor para usted, ¿usted qué me diría? Para mí, para la condesa, el amor no es aquello que nos sucede en los primeros 3 meses de relación. Yo lo primero que tengo en claro es eso. Pero hoy, a los 30 largos, ya te puedo decir eso. Hace 20 años atrás, quizás era la otra la respuesta. Pero para mí es algo que requiere un conocimiento y una gran paciencia, poca memoria. Sobre todo la aceptación. A ver, usted me parece que se está deteniendo en el momento de el enamoramiento, ¿no? Lo que es fundante de lo que después va a ser el amor, ¿no? Sí. El enamoramiento es una etapa inicial, ¿no? Que está como bastante signada por poner a la persona de la que nos enamoramos, ¿no? En ese lugar como de ideal, ¿no? Ese otro viene a completarme, viene a darme todo lo que yo no tengo, ¿no? Y eso no es real, o sea, no sucede, ¿cierto? Uno no puede decir que no, pero no es lo que uno después va realmente a sentir como amor. El amor tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con aceptar a ese otro como diferente, como ese otro que es un ser que también está en falta y que por lo tanto desea, y que posiblemente también porte esta ilusión de completud. Ahí está, ¿no? La cuestión, ¿no? Como también está reflejando, viendo en uno, o sea, su vacío, ¿no? Exacto, exacto. A ver, trayéndolo un poquito a Lacan, sin ser tan teóricos, pero Lacan tiene una famosa frase cuando se refiere al amor que dice: amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. O sea, ¿qué nos dice con esto? Es darle al otro, ¿no es cierto? O pensar que vamos a darle al otro lo que a ese otro le falta, porque suponemos que el otro nos va a dar aquello que nos falta a nosotros. Entonces, el amor es dar lo que no se tiene, ¿no es cierto? A alguien que no lo es. O sea, yo no le voy a poder dar esa famosa, o esa idea de completud que el otro viene a buscar cuando se enamora de nosotros, y ese otro tampoco me lo va a dar, ¿no? El sentido de esa frase es algo de eso. Entonces, también con esta idea que es bien de arraigo psicoanalítico, sí, ¿qué desterramos? O sea, la famosa cuestión romántica de la media naranja, del alma gemela, ¿no? Exacto. Así que bueno. Son ideas un poco que yo creo, bueno, antes de que empezáramos el programa estuvimos acá un meet con la licenciada Lupita y un poco hablábamos de eso, que también un poco preparando el programa del día de hoy, pensamos que, o pensaba personalmente, después me dirá la licenciada si coincide, pero que también el amor hoy por hoy, en presente, cada uno tiene su, cómo lo acepta o cómo lo ve, sí, pero es una construcción también social, o sea, es algo que nos dice, por ejemplo, la literatura está, bueno, tenemos material para hacer dulce, sí, sobre el amor, y predominan mucho también estas historias del amor romántico, el amor que lo deja todo, que me completa, una cosa así. Sí, está un poco, si bien, ¿no? Lo que usted dice, Condesa, en relación a que el amor muchas veces parece, y a ver, personalmente lo creo como es una construcción social, o sea, rápidamente cuando uno habla de amor, sí, desde el imaginario social, desde el inconsciente colectivo, podríamos decir que uno rápidamente se puede formar una idea de lo que entendemos o cómo podemos nombrarlo, nominarlo de alguna manera, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo a la literatura, que es su gran fuerte, Condesa, sí, está minado de historias donde el amor, las fatalidades en el amor, la muerte. Hoy, cuando preparábamos el programa, hablábamos de Romeo y Julieta. Por ejemplo, ahí, esa historia que dice, es el amor de dos jóvenes. Eso es, a ver, ¿en qué etapa están ahí? Y bueno, a ver, teniendo en cuenta la historia y el final de la historia, podríamos decir que es como un amor absolutamente idealizado y tomado rápidamente por lo fatídico, la tragedia, ¿no? Donde finalmente no se soporta la pérdida del ser amado, ¿no? Y rápidamente se culmina con la propia vida. Entonces, podríamos decir que está como detenido en un momento de fusión, donde es como una dualidad insoluble lo cual no es sostenible en el tiempo o no es sano que así sea. O sea, por eso estamos, y está obviamente que tiene que ver con una ficción, pero, y bueno, debe tener muchos componentes de ficción en cualquier historia de que aparezca en la literatura, pero es importante también resaltar esto, ¿no? Y volvemos a la etapa de cuando hablábamos del enamoramiento y de ese momento inicial, que eso es necesario y es condición para que algo del amor sano se instale, que algo de eso culmine en algún punto, ¿no? Porque no podemos tener esa ilusión todo el tiempo de completud, porque eso nos empobrece. Nos empobrece psíquicamente, o sea, hay que poder tener cierta cuota de narcisismo, como diríamos del psicoanálisis, donde después eso nos va a posibilitar justamente, si nos amamos a nosotros mismos, poder amar al otro. El narcisismo, para bajarlo, es esto un poco del amor a sí mismo. Ese podría ser una cosa así. Como para poder contarlo y para que la audiencia nos entienda, ¿no? Sí. Tiene que ver con la constitución de uno mismo, ¿no? Del propio psiquismo, del propio yo, sí. ¿No? Y en términos más llanos, más desde lo cotidiano, podríamos decir que es el amor propio. No, el narcisismo tiene que ver con eso. Sí. No debe haber un narcisismo extremo, obviamente. Sí. ¿Sí? Todo en su justa medida. O sea, no son saludables los extremos, ¿no? Totalmente. Pero sí es importante que algo de eso esté presente para que podamos realmente mantener un vínculo saludable y posible con el otro. Y también yo creo si bien esta idea la desterramos, la de la completud, viene que me enamoro de Juancito y Juancito me va a dar todo lo que yo pedí, le pedí al universo. No es así, no desterrémoslo, tachémoslo de la lista, eso ya lo tenemos claro, licenciada. Y esto que yo me ha pasado de escuchar muchas veces que dicen, no, pero bueno, yo ya no sé si lo quiero a Pedrito, a Juanita, porque yo a mí no sé, no tengo mariposas en la panza cuando lo veo, no sé si tengo ganas de verlo todos los días. Aún así, en una situación así, ¿hay amor? Bueno, así? A ver, depende cómo lo podamos pensar, ¿no? Sí. Uno podría decir, volvemos otra vez a la idea inicial, ¿no? Sí. Ese momento debe estar, ¿no es cierto? Debe estar ese momento cuando uno se enamora de alguien, todo esto de las mariposas en la panza y todas estas cuestiones que yo les decía de que aparece en el cuerpo, que el amor se sufre y también se siente en el cuerpo, a través de las manifestaciones del cuerpo, ¿no? Sí. De todo esto fisiológico que yo comentaba. Sí. Pero después hay un segundo momento, ¿no? Sí. Y va, más que un segundo, una tercera instancia. El segundo sería de desilusión, esto de decir, bueno, yo ya no... este otro que del cual me enamoré no es ese ser perfecto, tiene un montón de cosas que no me gustan. Uno... si realmente va a darse lugar al amor, eso lo acepta, y en un tercer momento, que es el momento de la aceptación, uno aprende a convivir que el ser amado no es ese ser perfecto, idealizado, que me despierto todos los días mariposas en la panza, sino que justamente es ese ser que es distinto a mí, absolutamente diferente, y que en algún punto me complementa, camina a la par. Camina a la par. O sea, alguien que te potencie. Que te potencie, exacto. Pero no que te complemente, ¿no? Me parece que está bueno esto de... Me parece que está bueno. Esto que usted está haciendo foco, ¿no? La potencia, el despertar un potencial o el colaborar para un potencial que en realidad es propio, ¿no? Pero no que viene a darme lo que yo por estructura, por naturaleza no tengo, no. Porque justamente el no tenerlo todo es lo que nos hace seres deseantes, ¿no? Y... tal cual, pienso hablando un poco así, que vamos hablando de esto, digo, otro gran tema, y que no lo vamos a tratar hoy porque necesitamos, bueno, 5 horas más, sería el desamor, ¿no? Todo lo que se juega, ¿no? Cuando alguien te deja, porque la típica es, yo ya no puedo seguir, yo ya no puedo ser sin Pedrito. Bueno, ahí está, ¿no? Cuando se juega algo del ser o no ser, ¿no? Sí, un poco... volviendo a Shakespeare. Sí, pero... hay algo de esto, ¿no? Cuando uno queda como totalmente capturado, fascinado en ese momento del enamoramiento, se produce esta fusión de uno mismo con el otro, ¿no? Imaginariamente en algún punto. Entonces, cuando uno pierde al objeto, y es muy común cuando uno está en ese primer tiempo de enamoramiento y de repente no sé qué pasa y se terminó la relación y uno dice, ay, me sentí que lo perdí todo, que ya no soy sin esa otra persona. Sí. Bueno, justamente es porque uno ha quedado detenido en ese momento, como fijado, ¿no? Sí. Y eso no es un amor... A todos nos pasó. Acá, ni la licenciada Lupita. Nadie está exento de eso, ¿no? Acá no estamos superadas. Solo pero, estamos disertando sobre tal cual. Pareja. Pero sí, bueno. Pero bueno, es un tema que nos atraviesa todo. Ahí, bueno, justamente hay algo ahí de la despersonalización. Uno siente que algo de uno mismo se va cuando pierde. Y bueno, esto tiene que ver justamente con el proceso del duelo. Cuando uno puede aceptar el duelo en cualquiera de sus manifestaciones, no solo el duelo por la pérdida de un objeto de amor o de una pareja, sino ante la pérdida de cualquier ser querido, hasta incluso, como diría Freud, no necesariamente tiene que ser una persona, uno puede hacer un duelo por la pérdida de un ideal, hasta incluso, ¿no? Totalmente. Entonces, justamente lo que se produce ahí, o lo que es necesario que se produzca, es la inscripción de esa pérdida, ¿no? Y uno siente cierto empobrecimiento de sí mismo. Por eso... Sí. Los síntomas que aparecen, ¿no? Sí. Esto uno lo escucha mucho en la consulta, cuando viene un paciente, ¿no? Cuando pierde una relación amorosa, cuando algo se termina, justamente lo primero que aparece es esto, ¿no? Yo me siento que me fui, no soy el mismo, una parte de mí, es muy común escuchar, una parte de mí se fue con el otro. Bueno, esto nos habla de también cómo el desamor. Exacto, digo, porque vive, ¿no? Mientras le escuchaba usted que hablaba sobre las fases iniciales, también se me vino a la cabeza la fase final, o sea, en el caso de una relación que termine, ¿no? Siempre refiriéndonos a eso, como la completud y el vaciamiento, como dos inicios. Pero ¿qué pasa, ¿no? Al respecto de esto del vaciamiento que dice usted. Ahí es importante lo que hablábamos, esto de ese narcisismo, ese amor propio, ¿no? Si algo de todo eso no está, es muy difícil reponerse de cualquier duelo, de cualquier pérdida. Sí. Por eso ese vaciamiento en la etapa inicial, donde toda la energía de va para el otro, se vuelca al otro, tipo ameba que voy y lo envuelvo, es necesario que sea justamente un momento y que después esa energía vuelva a uno mismo, porque, a ver, la vida tiene que ver con esto, con perder. Sí. Todo el tiempo vamos perdiendo. Sí. ¿No es cierto? Y no lo queremos creer, pero es así. Pero es así. Uno no lo quiere a veces. Y es inherente a nuestra naturaleza humana, ¿no? Y es totalmente lo que justamente también nos permite ir en busca de otras cuestiones, de otros proyectos, de otros deseos, ¿no? Si todo queda absorbido en como algo. El crecimiento personal. El crecimiento personal, ¿no? Así que, muy bueno. Muy interesante. Vamos a seguir un poquito más. Ahora vamos a hacer, si me permite, licenciada. ¿Cómo no? Vamos a hacer un pequeño corte musical, que vamos a escuchar un tema del señor Andrés Calamaro. No se puede vivir del amor, dice un tema que aparece en su álbum El Salmón, que fue grabado entre diciembre del 99 y mayo del 2000, fue editado en el 2000. Y fue un álbum monstruoso, lleno de temas, 103 canciones. Entre una de ellas decía esto: no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede comer al amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. La guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Por qué cantamos canciones de amor si suenan mal y nunca tienen razón? No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón, no se puede morir por amor. No se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Comer el amor, las deudas no se pueden pagar con amor, una casa no se puede comprar con amor. Mi amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. Bueno, ahí pasó Calamaro diciendo que no se podía vivir del amor. O sea, nos quedó claro. Quedó clarísimo. Pero es necesario, y al final de la vida estamos todos buscando amor. O sea, hay algo que se repite, dígame si no es así, licenciada, pero todos, en algún punto, los problemas y las sensaciones pasan por la pérdida del amor, por el ganar el amor. O sea, es como que estamos todo el tiempo en la vida entre esa balanza, ¿no pasa? Sí, estamos todo el tiempo atravesados. Yo creo que... Sí. Más allá es, del amor, ¿no? Del amor de pareja, ¿no? El amor sí. en su dimensión como sí. más macro, podríamos sí. decir, ¿no? Yo creo que sí, por ser seres humanos, justamente lo que nos hace diferente de las otras especies es la capacidad de sentir las emociones, ¿no? Entonces el amor creo que tiene un lugar crucial, ¿no? En todos sus aspectos, en todas sus aristas, pero es fundamental, es algo que se dirime todo el tiempo, ¿no? La pérdida, el ganarlo, el sentirlo, el poder vivirlo. O sea, ¿cuántas veces uno escucha gente que quizás nunca se enamoró? Y eso... Ahí volvimos a lo de la pareja. Ahí volvemos. Pero bueno, sí. me resuena. Es algo que en mi práctica, muchas veces en las consultas o en gente que uno escucha, cuántas sí. veces te dicen y hasta lo padecen. El no haber vivido esa experiencia también es algo que uno lo puede ubicar desde el padecimiento. O sea, es posible, más allá de todas las ideas que tenemos, pero psíquicamente no enamorarse. ¿Puede suceder o hay algo ya que me está frenando, que es caso especial? Bueno, a ver, sí, podríamos no sé si estructuralmente o como una sí. imposibilidad decir no se va a poder enamorar nunca, pero sí podríamos decir que puede estar trastornada la capacidad de amar, ¿no? Y eso ya deviene después en cuestiones más desde la psicopatología, sí. ¿no? Más íntimas de cada persona. Sí. No tan saludable, podríamos sí. decir, ¿no? Que tienen que ver más con cuestiones más complejas, ¿no? Sí. Pero no lo pondría como decir, no se puede enamorar, no. Sino que puede estar trastocada justamente la capacidad de amar. Muy bien. Mientras estábamos preparando toda la producción, porque este programa lleva mucha producción, queridos oyentes, coincidimos en un texto de Platón que es El Banquete. Uh-huh. Esta es una obra de Platón, casi un clásico de Platón, sí. que se llama El Banquete o El Simposio, y habla un poco de una reunión que tiene Sócrates con distintas personas y disertan, o sea, uno de ellos, no me acuerdo quién, dice, bueno, el tema del día de hoy, no sé si no era Aristófanes. Nos miramos a los ojos y dijimos Aristófanes. Propone que diserten sobre Eros o el amor, que es el amor para cada uno de, no sé, los siete que estaban ahí. Cada uno daba su opción, o sea, su opinión, como le estamos dando hoy, y usted también lo leyó, tal, tanto de esto, cada uno daba una versión distinta. O sea, lo que sí podemos decir, que y por lo que hablamos en el primer bloque, o sea, el amor como concepción, cada uno tiene su idea. Y que también tiene que ver, o sea, la idea que cada uno, la construcción, ¿no es cierto?, que cada uno hace del amor, también tiene que ver con sus vivencias, con su historia, ¿no? Y también eso es lo determinante de la manera de amar que va a tener un sujeto, ¿no? En su devenir histórico, ¿no? En cómo se ubique en relación a sus vínculos. Eso. Y eso, o sea, para hablar de un amor que podríamos decir sano, o sea, un amor, bueno, cada uno lo acepta como se le ocurra, vivís el amor que vos querés, te enamorás de quien quiera, pero un amor sano, o sea, debería estar protegiendo en cierta forma también el ser propio, o sea, por supuesto, el amor propio, siempre teniendo en cuenta eso para no caer en algo autodestructivo, no dañarse y no dañar al otro. Básicamente, cuando hoy hablábamos en la previa, en la cocina del programa, ¿no? Decíamos que un amor sano básicamente tiene que estar delimitado por condiciones. O sea, no es un amor sano, se corre de lo que sería el amor incondicional. Cuando uno dice yo amo incondicionalmente al otro, bueno, ¿qué queremos decir con eso? O sea, uno siempre ama con condiciones y la posibilidad de amar sanamente al otro es con condiciones. Eso es muy interesante, porque ¿no? Es la típica, yo te amo incondicionalmente, haría lo que fuera. Y ahí está el problema. Lo que fuera. Ahí está el problema, ¿no? En esto ahí. Que dice usted, ¿no? Soportaría cualquier cosa, toleraría cualquier otra, y eso ya nos corre de la posibilidad de amar sanamente o dignamente y libremente al otro, ¿no? Uh-huh. Cuando uno lo hace desde ese lugar, hay algo que no estaría funcionando bien, ¿no? Y que tarde o temprano termina lastimándonos a nosotros mismos y al otro, por sobre todas las cosas, también, ¿no? Muy bien. O sea, no es incondicionalmente, es con condiciones. Siempre es con condiciones. Un amor sano debe ser con condiciones. Me quedo con esa frase, está muy buena. La verdad que me parece súper interesante todo este aporte, licenciada Lupita. Muchas porque gracias. Hay algo que, y vuelvo a repetirme, pero uno está cansado de las canciones, de los discursos que uno escucha en la tele, que en la literatura que lee, en todo, todo el mundo tiene su opinión sobre el amor. A mí a veces me da la sensación de que se busca como una cosa muy ideal, o sea, no sé si las canciones o los poetas tratan muchas veces de eso, pero a veces tiende a caer en eso y que a veces sucede que se escucha que, bueno, no, el amor es algo maravilloso. Y un poco de esta charla me quedo con, es maravilloso, o sea, por supuesto. Poder amar, si no, no estaríamos buscando todo eso, ¿no? Que eso quede claro, por favor. Sí, de hecho, también recordaba cuando, pensando cuando usted me propuso el tema, la temática del día de la fecha, hay una experiencia, ¿no?, que nos hacen leer en la facultad. Entonces cuentan que en un hospital había un montón de niños, ¿no es cierto?, que eran abandonados, se le daban todos los cuidados asistenciales, pero si no se les daba amor, ¿no?, una caricia, una mirada, algo que tenga que ver con lo afectivo, se terminaban muriendo. Entonces, lo importante que es el amor para cualquier ser humano, tal cual, ¿no?, es justamente lo que nos permite vivir. Sí. Quizás eso, seguramente fue en alguna charla de nosotras dos, seguro, pero eso de la mirada, ¿no? De la mirada del otro, cuando uno es pequeño, ahí se empieza a formar. Forja tal cual, ¿no? La mirada, el cuidado, a ver, justamente algo del amor se introduce a partir de los primeros cuidados, ¿no? Y justamente todas las fallas, ¿no es cierto?, que eso produce cuando no está, ¿no? Y bueno, esta experiencia claramente que es de un autor que se llama Spitz, ¿no? Que habla del hospitalismo y bueno, hace justamente cuenta toda esta referencia, ¿no? Estos niños, estos bebés, estos recién nacidos que eran despojados de cualquier tipo de manifestación afectiva y cómo, más allá de todos los cuidados médicos y asistenciales, alimentación, o sea, todo lo que podían ofrecerle, pero si no eran mirados, si no eran mirados amorosamente, desde el afecto por otro, se terminaban muriendo. La verdad que impacta, o sea, parece un ejemplo muy simple, pero ¿cuánto nos dice? ¿Cuánto nos dice también después de esto? Totalmente. Que hablábamos, de la búsqueda que uno realiza durante toda la vida? Totalmente. Y también el trabajo que conlleva ser parte de una relación amorosa, ¿no? De un otro, de un enamorado, de alguien amado. Uh-huh. Un poco la idea de este especial era también hablar sobre eso, hablar y sacar mitos, como eso, el de sin condiciones me parece que es uno uh-huh. elemental. Y que si bien, como usted lo dijo, el amor es maravilloso, sí. Es una experiencia hermosa, pero no es un campo de rosas. Tal cual. No, uno quisiera, ¿no? Uno quisiera, pero siempre. Pero no lo es, y creo que el amor también tiene que ver con esto, ¿no? Con aceptar a ese otro diferente, con su otredad, que muchas veces esa otredad es descarnada, sí. Pero uno sin embargo, ¿no es cierto? Lo acepta, lo aloja, lo elige por sobre todas las cosas, ¿no? Sí. Por más que hay determinaciones sí. que van más allá de lo consciente. No, pero es importante eso. O sea, ¿por qué haces la elección? Aún una vez que pasa esa etapa, que usted nos decía, esa etapa de desilusión, yo creo que cuando uno dice, aún así, aún decepcionado, elijo a esta persona porque no podría elegir a otro. O sea, te amo, o sea, quiero estar con vos. Yo creo que ahí empieza la movida. Ahí empieza lo que uno podría decir, sí, el amor. Mm. Y el amor en su dimensión como más real. Sí, y también esto que decía usted, Lupita, de perder, de ser conscientes que, o sea, mientras estamos atravesando esta vida, estamos perdiendo, pero aún así es digna de ser vivida. En el programa anterior yo hablaba, voy a mezclar el tema que nada que ver, pero lo voy a traer a colación, de la resiliencia, de traía Viktor Frankl y demás, y, uh-huh. y hablaba, ¿no? O sea, aún así, cómo el ser humano se reconstruye y sí. cómo se tiene que volver a resignificar y un montón de cosas. Uh-huh. Y esto en la vida es así. Obvio. Y también lo podemos ver, hace poco volví a ver una vez más una película, no sé si la vio, que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdo. Sí. Un poco, habla una historia de amor, claramente. Ahora mezclamos el cine también para que tengan. Mezclamos todo acá, música, psicoanálisis, literatura. Pero bueno, me quedé con un mensaje de la película que decía el protagonista lo que quiere es olvidar, va a un lugar donde le lavan el cerebro para que pueda olvidar a la ex novia. Uh-huh. Y al final, o sea, no voy a spoilear nada, o sea, no les voy a contar el final, pero una de las frases más que me chocaron, que me las recibí, fue que decía, uno puede perder a una persona, puede querer olvidarla, pero aún así, esa persona queda para siempre marcada en la historia. Y yo creo que en el momento, a veces cuando se termina un amor, a uno le produce un dolor inexplicable. La primera vez ni te digo. Pero creo que así, cuando uno va ganando en experiencia, en años, en experiencias, entiende qué necesaria fue esa persona en la constitución amorosa, ¿no? De cada uno. ¿Cómo nos hacemos? ¿Cómo somos seres que podemos enamorarnos de otros gracias uh-huh. a esa experiencia? Que capaz fue horrible. Uh-huh. Pero bueno, un poco para que nuestros oyentes, quizás les sirve, alguien está del otro lado y escucha y dice, okay, a mí me pasó algo así. Sí, y que cada amor también es distinto. Totalmente. ¿No? Si bien, obviamente, sí. esto que dice usted es súper importante, ¿no? En relación a aquellas personas que de alguna forma se han cruzado en la vida de cada quien, ¿no? Y que dejan una marca. Bien. Muchas veces una marca sí. para bien, otras para mal, pero que uno empieza un camino a partir de eso, ¿no? Y siempre ese que llegó fue para enseñarnos algo. Sí. ¿No es cierto? Que aunque parezca cliché, como puede decir, ay, sí, bueno, no. Pero es real. Sí, es real. O sea, es como nos queda una marca en el recuerdo y es necesaria. Uno a veces se quisiera olvidarme de todo lo que estuve. Y realmente, si lo vemos sabiamente, es necesario recordarlos y están ahí. O sea, son parte de nuestra historia y parece fabuloso. Exacto. Bueno, para cortar un poco esto, yo en realidad no cortamos nada. Traigo un tema que continuamos porque este es el especial del amor. Pero traje una novela, le voy a contar Lupita un poco. Es una novela que salió en enero de este año, o sea, material fresco de literario. Es de un francés que se llama Michel Houellebecq. Se llama Serotonina, la obra. La verdad es que no... Generalmente cuando voy a elegir un libro, leo la primera hoja. ¿Por qué eligió ese título? O sea, que viene a colación un poco de la serotonina. La serotonina. No sé, seguramente algo personal me ha convocado. ¿Quién la convocó? Exacto. Pero, bueno, esto está editado por Anagrama. Me llamó la atención el título primero. Y algo, una manía que tengo, leo la primera hoja siempre. A partir de la primera hoja yo digo si el libro me va a gustar o no. Ajá. Locuras de la Condesa. Hoy en El Puchero Misterioso. Bueno, a las 20:34 le digo que tengo esta locura. Me pasó esto, es una historia de un francés que está trabajando en el Ministerio de Agronomía. Ajá. Una vida ciertamente acomodada, una novia japonesa con gustos medios extraños, pero bueno, este tipo cuenta esa historia que estaba un pasar muy bueno, los padres habían fallecido, le habían dejado una fortuna, él tenía un trabajo super piola en París, uh-huh. Estaba todo bárbaro. Y empieza, en cierta forma, empieza a experimentar una depresión inexplicable. Entonces lo medican con un antidepresivo que se llama Captorix, no sé si existe o no, pero bueno. Uh-huh. Lo que hace es el antidepresivo, libera serotonina para, bueno, tiene sus efectos adversos en el personaje que él los lleva a colación. Para como todo fármaco. Dígame, más o menos una idea general para los oyentes, la serotonina, ¿para qué sirve? Bueno, a ver, la serotonina es un neurotransmisor, es una sustancia que está en el cerebro y que justamente está como ligada con todos los circuitos que tienen que ver con el placer, con el bienestar. Muy bien. Grandes rasgos. Bueno, acá Florent, que es el personaje, necesitaba eso porque estaba atravesando una depresión. Bueno, el psiquiatra le medica esto, pero tiene un efecto adverso que le suceden náuseas, le desaparece la libido y le genera una impotencia sexual importante al señor. En paralelo a todo esto que le está pasando, descubre que su novia lleva una vida paralela que no le gusta para nada. No voy a entrar en detalles, léanlo, pero bueno. Entonces él decide cortar con toda la vida conocida. Cree... O sea, el personaje es una novela que se lee súper rápido, es un narrador totalmente desarraigado, despojado, dice la verdad, o sea, todo el tiempo así. Y él cree, mientras va filosofando el personaje, que tiene que cortar con esa vida que lleva, que es toda una mentira. Entonces, como tenía un buen pasar, decide desaparecer. Ajá. Hoy en día, él dice, si queremos desaparecer, solo necesitamos una cuenta de email. Es el personaje en algún momento, entonces desaparece, no le dice a la novia dónde va a estar, desaparece directamente, se borra, paga todas sus cuentas, nadie sabe más dónde está, renuncia a su trabajo y se lleva la plata que le habían dejado los padres a vivir una vida nueva, va parando en hoteles. Ajá. Sin tener ningún propósito fijo. ¿Sí? Eso un poco cuando uno se mete en la historia va comprobando hasta qué nivel estamos metidos en un sistema en donde nos sentimos cómodos, porque uno va leyendo al narrador que le dice, me fui a vivir a un hotel, no tengo ni idea qué va a hacer mañana. De hecho pasa horas acostado mirando la televisión. Uh-huh. Y nos va atrapando en su paranoia, en su historia, absolutamente nos atrapa y uno se mete en esa historia. Uh-huh. En cierta forma es un personaje bastante autodestructivo. O sea, uno cuando lo va leyendo dice, no, pará, por favor, flaco, no hagas esto, lo hace. Ajá. Sí, todo el tiempo uno está esperando, no hagas esto, por favor. Sí, y tiene como que lleva a pensar, al lector le permite como ir imaginándose qué puede llegar a ser capaz el personaje. Te mete en la historia, tiene una narrativa, este tipo de Michel, que es absolutamente atrapante. Ajá. Y te mete en la historia y te lleva, y cómo uno ve, asiste a la autodestrucción del personaje. Sí, o sea, es un personaje que tiene mil oportunidades de ser feliz y aún así se destruye. ¿Sí? No voy a contarles el final porque es una novela que realmente la recomiendo, es muy interesante, pero bueno, me llamó mucho la atención. Nunca había leído nada de Michel Houellebecq, no sé si lo pronuncio muy bien, es francés, está editado por Anagrama. Pero la verdad es que, bueno, es poeta también, o sea, tiene una producción gigante, gigante, muchos premios literarios, pero como primer novela que leo de él, me pareció excelente. Tengo, no solo por el título, o sea, ni siquiera fue, no, usted no tenía una referencia del autor. No, fue magia, magia de lo comprar las Amor a primera vista en relación al título. Absolutamente, les voy a leer algunas frases así al azar que marqué, uh-huh, para mostrarles un poco la narrativa del personaje y ciertos pensamientos que tiene, es totalmente narrada en primera persona. Y esta frase dice así, la voz de Florent: los hombres en general no saben vivir, no tienen ninguna familiaridad real con la vida, nunca se sienten en ella totalmente a gusto. Por eso persiguen diferentes proyectos, más o menos ambiciosos o más o menos grandiosos, depende, claro está, fracasan y llegan a la conclusión de que habría sido mejor simplemente dedicarse a vivir, pero suele ser demasiado tarde. Esto es uno de los pensamientos, todo el tiempo está reflexionando porque tiene mucho tiempo libre, claramente el señor renunció a toda su vida, igual se va moviendo, no es que está todo en una habitación, por favor, él va moviéndose en distintos lugares de Francia, parando en distintos lugares, pero siempre una búsqueda hacia tratar de encontrar lo que tiene mucho el personaje, que trata de volver hacia amores abandonados, relaciones que no pudieron ser en el pasado. Y se replantea por qué no pudieron ser esas relaciones. Bueno, yo digo, bueno, tiene su relación con este tema, obviamente, que estamos tratando. Sí. ¿Sí? Pero bueno, permanentemente quiere buscar qué había en él, qué rasgo había en su personalidad que no permitió que florecieran esas relaciones. Una frase más les dejo del libro. Dice así: todas las cosas existen, reclaman existencia, y de este modo se juntan situaciones portadoras a veces de numerosas y poderosas configuraciones emotivas y acaban cumpliéndose un destino. Esto interesantísimo. Es muy Salón. Interesante. Es muy interesante. Yo un poco... Ha venido muy bien, Condesa. Bueno, Anagrama me paga, no, mentira. En realidad lo hago por amor al arte. Pero bueno, lo recomiendo. Está en todas las librerías porque, ya les digo, se editó en enero de este año en Francia y en paralelo se editó acá en Argentina. Anagrama, Serotonina. No les voy a contar todo porque es súper rico, súper interesante, pero bueno, la verdad es que les recomiendo la narrativa. Yo ahora quiero leer poesía de él, narrativa, tiene muchas obras, pero bueno, se los recomiendo, consíganlo, después nos cuentan en las redes sociales, pueden seguir El Puchero Misterioso. Bueno, siendo las 20:41, yo diría que podríamos ir a un temita musical. Uh-huh, sí. Para este segundo bloque, yo hice una selección de temas para el día de hoy. Es un tema de la banda de rock británica Queen, que hoy en día está bastante en boga por la peli, sí, que salió, bueno, y demás. Hay una generación de millennials que se conocían a Queen. Bueno, chicos, existía Queen hace mucho, estaba muy bueno. Bueno, este es un tema que fue escrito por Freddie Mercury para Mary Austin, que fue, bueno, su prometida, su esposa, es un gran amor, una gran historia. Y bueno, es la albacea de los derechos de él y demás, y fue su mejor amiga. Es una historia muy linda, pueden buscarla en internet, hay un montón de versiones, pero lo más importante y con lo que me quedo de este tema es el profundo amor que tenía Freddie por Mary, y a pesar de que, bueno, él obviamente era homosexual, después cortaron la relación, no siguieron siendo grandes amigos y compañeros hasta el final de sus días. De hecho, ella es la que sabe dónde están las cenizas de Freddy y trata de guardar ese secreto por una promesa que le hizo a él. Una historia muy, muy linda. Pero bueno, Ale, si quieres, vamos con Amor de mi vida. Love of my life, you've hurt me. You've broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of my life, don't leave me. You've taken my love, you now desert me. Love of my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Contando mis experiencias culinarias acá a la doctora Lupita. Bueno, ¿les gustó? ¿Cómo vienen con el tema? ¿Se sienten identificados? ¿Hay alguna historia que les moviliza? Cualquier cosa nos pueden contar en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, como El Puchero Misterioso. Son las 20:47. Se pasó. Pasó volando. Volando. Creo que este tema tenemos para 5 especiales más. Largo y tendido. Muchos especiales, claramente. Pero, bueno, lo importante es que queríamos iniciar, queremos tocar este tema que está movilizante y también impacta, o sea, en lo cotidiano a cada persona, o sea, en la vida, en la vida misma. Un poco para ir cerrando la idea que tuvimos hoy, porque lo que decíamos que este tema atraviesa todo, atraviesa la música, el arte, el cine, psicoanálisis, todo. Todas las disciplinas. Un poco, yo traje algunas parejas famosas de la literatura, un poco adelantamos. Está, bueno, Romeo y Julieta ya lo nombramos. Y también había una pareja del amor en los tiempos de cólera de García Márquez, que Florentino Ariza, se enamora perdidamente de Fermina Daza, son los dos personajes. Se enamora en su juventud, cuento rápido, grandes rasgos, no se asusten. Se enamora en su juventud, pero el padre de ella no quieren que estén juntos. Bueno, cuestión que viven muchísimos años separados, creo más de 50. Y se reencuentran en la vejez, no les voy a contar qué pasa, pero se reencuentran en la vejez. Y ese amor sigue aparentemente tan fuerte como el del inicio. O sea, cuando eran jóvenes. Estamos hablando de, se conocen como a los 20 años y se reencuentran, o sea, a los 70. Uh-huh. Y sigue fuerte. ¿Esto puede suceder? O sea, sí que puede suceder. ¿Hay historias? Hay historias. Hay muchas historias. Sí. Que tienen justamente ese componente, ¿no? Que se interpone la distancia por algún motivo, hasta incluso por decisiones que ni siquiera tienen que ver con uno, y sin embargo, ese amor queda ahí, impoluto, intacto, resiste el tiempo, la distancia. Claro, porque o sea, lo que más me llama la atención, digo, si en historias reales, si, digo, si esto fue una ilusión, porque una vez lo lee en la literatura y dice, bueno, es una creación literaria, pueden mentir, pueden inventar. En la vida real, cuando sucede, esto, o sea, queda detenido en algún momento y se puede retomar, hay historias. Uno siempre queda. A ver, yo. Ahí sí. Es como que también se me hace un poco la pregunta, ¿no? Sí. No sé si retenido. Sí. Yo creo que sigue vivo. Sigue vivo, sigue ahí presente. Eso es latente, importante. Podríamos decir, ¿no? Sí. Pero ahí, presente. Es algo que, a pesar de no tener una relación, se puede alimentar de otras formas. Sí, sí que se puede alimentar de otras formas, ¿no? Pero sí. hay algo ahí que sigue vivo, que resistió el paso del tiempo, la distancia, alguna adversidad, pero ahí me parece que está lo genuino. Totalmente. Lo genuino del amor. Si bien no es lo más común, ¿no es cierto? Porque no es tan común escuchar que esto pero suceda. Pero sucede, sabemos de buena fuente. Sucede. Sucede y uno conoce historias, ¿no? Que seguramente podemos nuestros oyentes deben conocer otras. ¿Segura? También. Sí. Me parece maravilloso igual. O sea, cito este ejemplo porque veníamos al caso del amor en los tiempos de cólera, pero cómo la realidad supera la ficción una vez más. Todo el tiempo. Bueno, entonces me quedo tranquila que puede existir el amor en los tiempos de cólera en la vida real. Puede existir. Le cuento algo, no sé si sabía. Gabriel García Márquez, el autor de El amor en los tiempos de cólera, cuando él escribe 100 años de soledad, no tenía trabajo, estaba en una situación súper precaria, y su mujer, Mercedes Barcha, lo traigo a colación porque son grandes parejas también literarias, o sea, que hacen posible que nosotros recibamos esos materiales literarios inolvidables. Su mujer le dijo, vos escribí, yo voy a hacer todo lo posible para sostener esta familia, pero vos escribí porque eso tiene que ver la luz. Y la señora Mercedes se cargó la casa al hombro, trabajó, consiguió todo para que Gabriel García Márquez pudiera escribir 100 años de soledad. Estuvo durante un año y medio escribiendo 100 años de soledad. Y me parece también admirable esa actitud, ¿no? Que un poco hablábamos al principio, decíamos, alguien que te potencia, alguien que diga, veo que vos tenés un talento, no sé. Acá en este caso era el literario de García Márquez, indiscutido, pero puede ser otro talento deportivo, lo que sea, alguien que ve eso en vos y apuesta. Apuesta y acompaña, ¿no? Porque totalmente. Ni siquiera esta mujer, por lo que usted está contando, sí. Renuncia a algo, ¿no? No. Parece que acompaña y potencia. Totalmente. Eso también tiene que ver con el amor. Sí, o sea, yo creo que pasa mucho, por eso me parece maravilloso siempre cuando leo, recuerdo esa anécdota que ella lo cuenta como una anécdota, que hasta los cigarrillos le compraba a Mercedes porque no tenían un peso. Y de hecho, para mandar el manuscrito a Buenos Aires, porque cuando 100 años de soledad se envía un concurso que hace una editorial de Argentina, ellos lo envían desde Colombia. Ajá. No tenían ni para el correo, mandan la mitad de la obra. O sea, ni siquiera mandan la novela completa porque no les alcanzaba la plata. Aún así gana. O sea, realmente Mercedes tiene un buen ojo y confiaba mucho en su marido y cómo, bueno, yo creo que le debemos la mitad, por lo menos una gran parte de 100 años de soledad a esta mujer y a ese amor que confianza tenía por su marido. Me parece como ciertas anécdotas maravillosas de la vida así literaria y demás. Hoy hablábamos de Romeo y Julieta. Hay un montón de parejas en la literatura que vienen así, también está Henry Miller y su mujer June, que también sucedió lo mismo. Él trabajaba en una empresa de correos muy conocida en Estados Unidos y ella le dijo, abandoná todo, yo te acompaño, o sea, y lo potenció y ella obviamente un escritor, una actriz muy conocida, pero acompaño ese crecimiento. Un poco esas historias, o sea, son muy famosas, debe haber muchos anónimos, estoy segura que nadie los conoce, pero que también lo dan todo por el otro. Uh-huh. Eso es, me parece como muy valorable, muy, muy interesante. Sí. Después, bueno, tenemos a muchos personajes literarios, pues está, bueno, La Maga y Oliveira en Rayuela, esa historia que obviamente me encanta, todos los que saben, pero un poco eso, que también bueno, es una historia de desencuentro, una historia literaria, de ficción, está la novela Rayuela, pero cómo a veces uno se reconoce en esos personajes, cómo uno busca la literatura en una canción, cuando escuchamos 100.000 veces sí, la canción, cómo nos identifica. ¿Qué se nos juega ahí, ¿no? Cómo nos reconocemos también en las palabras. Sí. En las vivencias, en las palabras, en la experiencia de otro. Totalmente. Y cómo, digo, el arte como creación, como concepción, ¿no? Como algo, una búsqueda estética, cómo acompaña también la vida personal de cada uno. Uh-huh. ¿Sí? Porque a veces en esas situaciones tan especiales, ya sea de felicidad o de desamor, buscamos ejemplos, nos reconocemos en canciones, en historias, en películas, ni hablar en películas. Totalmente, sí. No sé si le ha sucedido, Lupita, sí. Pero es así, me parece muy interesante. Hay un montón de. Yo hice una compilación grande, pero bueno, necesitamos, ya lo dijimos, 5 programas más por lo menos. Pero bueno, parejas famosas en la literatura, hablamos de Romeo y Julieta, Florentino Ariza y Fermina Daza. Bueno, después está La Maga Oliveira, París y Elena en la Ilíada de Homero. Bueno, también es una historia media parecida a la de Romeo y Julieta, pero esto es más trágico. O sea, ¿cuántas historias también los oyentes, seguramente? Seguro, ¿no? Me imagino del otro lado cada uno. Podría ser. Mándenlas porque las leeremos en el próximo programa. Pero lo importante y lo que nos quedaríamos felices acá con la licenciada Lupita es que haya recibido algo del otro lado y por lo menos que se fue eso de replantearse, pensarse, también reconstruirse, quererse de otra forma, y sobre todo que llegue un vínculo más sano. O sea, es como otra búsqueda del amor, me parece, ¿no? Como, no sé. Tal cual. Agregar sí, algo, Lupita. No, y me parece que quedarnos con esto, ¿no? Que si bien el amor es un sentimiento maravilloso, pero como decíamos hoy, no es el mundo de las maravillas ni un campo de rosas. Absolutamente no. No lo es. Y me parece que está bueno aceptarlo así. Aceptarlo así y vivirlo absolutamente así también. Mm-hmm. Es como, eso es lo más interesante, ¿no? Porque, o sea, es como que sacamos esa idea. De identificarlo o sacarle esa cuestión tan ideal que tiene, que es muchas veces también lo mismo que nos hace sufrir, ¿no? Porque en realidad estamos aceptando algo que no es como lo creemos, ¿no? Si creemos que el amor es todo color de rosas, no podemos vivirlo como lo que es, ¿no? Sí, pero vamos por él. Por supuesto. Sí, sí. Bueno, la verdad es que muchas gracias por habernos acompañado en este programa del Puchero Misterioso. Gracias a usted por la invitación, la verdad que ha sido un gusto. Está invitada siempre que quiera, y la verdad es que me llevo un montón de cosas para quedar pensando. Seguramente que vamos a llegar a nuestras casas y vamos a decir, ay, ¿por qué no conté esto? Bueno, pero todo no se puede, como dijimos que en el amor no hay nada que lo complete todo. Bueno, me parece nada. Que acá lo mismo. Acá, o sea, lo mismo, dijimos lo elemental. O sea, ustedes después complétenlo. Quédense pensando, pueden buscar estas historias que nombramos. Recomendamos algunos libros. Yo voy a recomendar la frase que leí, o sea, en la editorial, es del libro Historias Inconscientes de Gabriel Rolón. El libro está bueno, cuenta historias que le sucedieron en el consultorio y sí, también da su soporte teórico. Uh-huh. Un libro interesante que llega, o sea, no tenés que tener formación en psicoanálisis para entenderlo. Bueno, después el libro que hablamos en el segundo bloque, que era Serotonina, de Michelle Wallenbeck y editado por Anagrama, lo consiguen. No sé si usted quiere recomendar algún material de lectura. Bueno, hablamos del Banquete de Platón, algún texto muy breve, simple, que se consigue en internet, en cualquier parte. Pero bueno, eso es El programa del día de la fecha, el programa del Puchero Misterioso, siendo las 20:58 del 11 de marzo del 2019. Nos vamos a despedir con un tema que para ponernos románticos, para empezar la semana relajados, un tema que se hizo, no sé, creo que hasta mi papá lo debe haber cantado, Bésame Mucho. Bueno, ya estoy imaginando la cara de los oyentes del otro lado. Sí, es una canción que fue escrita en 1940, le pasó el dato, por la pianista y compositora mexicana Consuelito Velázquez. Ella falleció en el 2005. Esto fue uno de los temas considerados más importantes del siglo XX. Inclusive hasta los Beatles hicieron una versión de este tema. Y yo les traje este temita que está cantado, interpretado por Cesaria Évora. Bésame Mucho, súper conocido. Los dejamos en este lunes. Muchas gracias por estar del otro lado. Nos vemos el próximo lunes. Buenas noches y buenas semanas. Bueno, tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho.